Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía. Sean todas y todos a esta emisión de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre lo hacemos, el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para hacerles posible la programación completa de esta estación y en especial de este noticiero que comienza en este momento. En el control técnico se encuentra el señor Luyer Loyo y les narra Kenny Castillo de inmediato las informaciones más importantes. Cultura al Día. Primer mandatario nacional elevará sanciones contra especuladores de divisas. Ministro de Cultura Fidel Barbarito postuló formalmente la parranda de San Pedro ante la UNESCO en Francia. Mincultura activó la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en la parroquia Sucre de Caracas. Cultura. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio anunció ganadores del concurso fotográfico Ven a los Museos. Vive TV lanzó este domingo el ciclo de miniseries Dóblame ese largometraje. Última semana para recibir una terapia de risas en el Celar. Hoy en Quebrada Onda debuta en concierto la Orquesta Sinfónica Juvenil Inocente Carreño. Regionales. Inicia el ciclo de conferencias Juventud, Cultura y Ciudad en el Estado Zulia. Noveno Festival de Cortometrajes de Barquisimeto rinde homenaje al cine documental. Y junto a Wikileaks, Calle 13 le canta a la manipulación mediática. Y para nuestra sección de entrevista estaremos conversando con la soprano venezolana Xiomara Mistach en el marco del Festival Internacional de Música Sonamos a Latinoamérica 2013. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que en el marco de las atribuciones que le otorgarían con la aprobación de la ley habilitante, elevará las normas y las penas a los niveles máximos si los dólares de la República Bolivariana de Venezuela son utilizados con fines especulativos. El primer mandatario presentó este domingo en horas de la noche un resumen de las recientes acciones emprendidas por el Ejecutivo que preside, cuyo objetivo es contrarrestar la guerra económica que la derecha venezolana y las élites empresariales han emprendido contra el pueblo de Simón Bolívar. Despierta, Venezuela. Estamos en una batalla histórica por sacarnos de encima el saqueo y la dominación de grupos que se han enriquecido a costa de los dineros públicos, a costa de nuestro pueblo. Es mentira que no hayan recibido los dólares necesarios, que no tengan producto en sus almacenes. Falso de toda falsedad. Lo estamos demostrando. La escasez y la inflación que nuestro país ha vivido este año como producto de la guerra económica es una escasez y una inflación inducida. Valoremos este momento histórico. Yo lo que digo es que donde llegue el gobierno con la ley en la mano y se esté robando al pueblo, vamos a actuar. Y toda la mercancía que esté allí va a salir a la venta al público en los precios justos que así se determine, que tengamos la mayor conciencia, la mayor tranquilidad. Los precios nosotros los vamos a bajar como los estamos bajando y los vamos a estabilizar. Y usted puede ir en el día que usted elija de la semana y allí estaremos nosotros garantizando eso. En este orden, el presidente manifestó que su equipo de gobierno inició un diálogo con miles de empresarios en el país para advertirles sobre las acciones que tomaría para garantizar medidas justas en beneficio del pueblo venezolano. Agregó que luego de haber recorrido todo el país, tomó la decisión de comenzar a actuar contra aquellos comerciantes que no acataron las normas y actualmente están privados de libertad. Nuestro país postuló formalmente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la tradicional parranda de San Pedro, conocida celebración religiosa de las ciudades de Guarenas y Guatire, con el fin de que sea reconocida como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, sostuvo que se encuentran trabajando para incorporar a la parranda de San Pedro como parte del patrimonio para la humanidad. Así lo informó desde París, Francia. Estamos nosotros trabajando ahora por la incorporación de la parranda de San Pedro en las tradiciones y las manifestaciones culturales tradicionales que van a ser parte también de patrimonio de la humanidad y que tiene todas las probabilidades de que eso suceda ahora en el mes de diciembre y tengamos una incorporación que acompañe a nuestros diablos danzantes de Corpus Christi. La decisión acerca del nombramiento o no de esta tradición como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad será dada a conocer el próximo 5 de diciembre. Son las 12:07 minutos. A través de una asamblea popular realizada en el sector El Manantial de Catia, Parroquia Sucre, entre representantes de Mincultura y voceros de 5 consejos comunales, quedó activada la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. La reunión fue liderada por el viceministro de Fomento para la Economía Cultural, Javier Sarabia, quien estuvo acompañado por el director general del Gabinete de Cultura del Distrito Capital, Fernando Berroterán, en busca de la dignificación de las barriadas caraqueñas. Así lo informó Sarabia vía telefónica durante el acostumbrado programa La Bodega Cultural, transmitido por esta señal todos los lunes de 7 a 8 de la mañana. Endógeno Fabricio Ojeda, allí en Gramoven, estábamos en representación de Fidel Barbarito, de nuestro ministro. Allí tuvimos oportunidad de escuchar las primeras instrucciones que nos daba el ministro, el presidente, en relación al despliegue que se realizaría ese día y que se realizó ese día. Al Ministerio del Poder Popular para la Cultura le tocó ir a la cancha del Manantial en Tamanaquito. Se iniciaron las labores en dos corredores, el corredor que se llama Catia Sur y el corredor que acabo de nombrar, que es el corredor que tiene que ver con Fabricio Ojeda, Nuevo Horizonte. Hablamos de la necesidad de una cultura comunal, de una cultura que tenga que ver con la paz, la vida y el amor. En el marco de la asamblea, el viceministro Sarabia hizo un llamado a los comités a integrarse al Gabinete Estatal de Cultura del Distrito Capital para formar parte de las actividades de la misión Cultura Corazón Adentro e intercambiar saberes para implementar la cultura de paz. Cultura. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes anunció el veredicto de la segunda edición del concurso de fotografía Ven a los Museos, el cual se realizó a través de la red social Facebook, donde los usuarios eligieron las fotografías ganadoras. Alejandro Ruiz, coordinador de redes sociales de IARTES, destacó que el concurso busca a través de la plataforma de esta red social compartir fotografías de los usuarios que visitan los museos a nivel nacional. El segundo concurso de fotografía Ven a los Museos 2013 se manejó bajo la dinámica de voto popular, de manera que todas las fotografías que recibieran más me gusta dentro de la plataforma de Facebook serían seleccionadas como las ganadoras del concurso. De esta manera, se hace una selección más justa y totalmente inclusiva de todos los espacios que sean los más votados en nuestra plataforma de Facebook. La invitación entonces sería a que estuviesen pendientes de las iniciativas del Sistema Nacional de Museos de Venezuela a través de nuestras redes sociales. Nos pueden seguir a través de Twitter en @museosdevenezuela, Venezuela abreviado como DZLA, y a través de Facebook, facebook.com/museosdevenezuela, Venezuela una vez más abreviado en DZLA. Las fotografías de Viviana Gamboa de Caracas, Lashimsmi Betancourt de Mérida y Adolfo Cardoso de Falcón fueron elegidas gracias al me gusta aplicados por diversos usuarios que visitaron la red social referida del Sistema Nacional de Museos Nacionales durante el mes de octubre, donde participaron más de 700 imágenes. 12:10 minutos. La miniserie de ficción venezolana Dóblame este largometraje llegó este domingo precisamente a las pantallas de Vive Televisión con el estreno de su primer capítulo, Invasión Chacao. Se trata de un proyecto audiovisual concebido y llevado a cabo por trabajadores y trabajadoras de este medio de comunicación en el que se aborda con humor y originalidad la realidad social y política del país, afirmó Mirko Casale, responsable de nuevos contenidos de Vive TV. Dóblame este largometraje es una manera de hacer ficción con muy poco presupuesto. La idea surgió de tomar películas libres de derechos que están por ahí por internet, que ya perdieron sus derechos de autor por A o por B, y entonces agarrarlas, reeditarlas, llevarlas a unos 20 minutos, 22, y reescribirles los reescribirle todo el guión y diálogo con una idea completamente nueva, que es sátira política de la actualidad venezolana, ¿no? La actualidad no coyuntural, sino la actualidad general, ¿no? Particularmente golpeamos bastante a todo lo que es el ataque mediático, pero no de una manera directa, sino desde la sátira, desde la ironía, desde el sarcasmo, que son las herramientas que más usamos, ¿no? Son cuatro los capítulos que forman esta primera temporada, que se transmitirá consecutivamente todos los domingos a las 8 de la noche. El siguiente capítulo es denominado Sabotajes Motín CA o Sabotaje Motín Compañía Anónima. No se lo pierdan. Y por cierto, hoy cumplen 10 años del día en que Vive Televisión salió al espectro radioeléctrico con la misión de ser la pantalla del pueblo venezolano. Felicidades de todo corazón de parte del equipo entero de Cultura al Día. Terapia es una comedia del destacado autor argentino Martín Giner, llevada a escena por la agrupación Espejo Teatro en El Celar, la cual llega a sus últimas funciones esta semana. La historia de Terapia trata de un doctor psicoanalista que recibe a un paciente que lleva a su madre invisible a ser atendida. Poco a poco, el paciente irá agotando la paciencia del doctor con el fin de ocurrencias y situaciones insólitas que afirma que le acontecen diariamente por culpa de su madre. Las funciones son de jueves a sábado de 8 a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde. Las entradas están a la venta en las taquillas del teatro. Hoy debuta por primera vez la Orquesta Sinfónica Juvenil Inocente Carreño, donde al menos 108 niños y niñas pertenecientes al Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela se presentarán bajo la batuta del director Eugenio Carreño. Los jóvenes con edades comprendidas entre los 9 y 17 años trabajan arduamente desde septiembre, mes en el que fueron creados los núcleos de La Rinconada, Fuerte Tiuna y Valles del Tuy. El maestro Inocente Carreño, quien con 93 años de edad es músico, compositor y director orquestal, dirigirá a todos los niños, niñas y adolescentes en la Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música a partir de las 5 de la tarde. 12:14 minutos. Regionales. La Biblioteca Pública María Calcaño del Estado Zulia invita al ciclo de conferencias que estará ofreciendo este martes 12 de noviembre a partir de las 9 de la mañana para compartir con el profesor de la Universidad del Zulia, Rafael Parra Zavala. El secretario de Ambiente de la Gobernación del Estado Zulia también estará presente en este ciclo de conferencias llamado Juventud, Cultura y Ciudad. En este ciclo de conferencias, noviembre 2013, vamos a estar hablando de juventud, ambiente y ciudad, porque hay una relación unívoca entre la juventud, entre el ambiente y la ciudad que nosotros queremos, las ciudades que nosotros amamos, las ciudades que nosotros queremos construir. En el caso del Zulia, tenemos una magnífica, una maravillosa ciudad construida a fuerza de revolución allá en el municipio de San Francisco con el alcalde Omar Prieto. Pues bien, nosotros queremos que Pérez Pirela, nosotros queremos que el gobernador Arias Cárdenas, nosotros queremos que el presidente comandante Nicolás Maduro, nosotros queremos que el chavismo convierta a Maracaibo en una ciudad ambientalmente digna, rescatando los valores ambientales y ecológicos del ecosocialismo, para lograr a partir de esos valores ecosocialistas conformar, construir, hacer al ecociudadano. La invitación es para que sean parte de estas actividades y que la juventud especialmente se integre en estas conferencias, ya que se tocarán temas fundamentales para la vida dentro de los estándares de una nueva ciudad amigable con el ambiente. Hoy el Estado Lara se viste de gala con la apertura del noveno Festival de Cortometrajes de Barquisimeto, en el cual está dedicado especialmente al cine documental, como género que exalta, cuenta y revela la vida en su dimensión más amplia. Estos cortometrajes nos permiten compartir experiencias bajo el lema Proyectando la Vida, Así lo dio a conocer la directora general del Gabinete Cultural del Estado Lara, Margarita Morales. Estamos homenajeando cine documental, en especial a Joaquín Cortés y Andrés Agustín, por su trascendencia y trayectoria. Aquí nos vamos a encontrar con una diversidad de cortometrajes y largometrajes que van a ser orientados hacia la formación y la edición de nuestro cine nacional y latinoamericano. Invitamos a todos a compartir esta experiencia, que de verdad que nos promete una diversidad de imágenes, paisajes y de cortos. Como parte de la programación de esta nueva edición del festival, el público asistente podrá participar hasta el 15 de noviembre en cineforos, conversatorios y paneles de discusión. 12:17 minutos. En un video de tan solo un minuto de duración, publicado como adelanto por el vocalista de Calle 13, René Pérez, más conocido como Residente, donde se ve al cantante reunido con Assange durante una visita que el artista puertorriqueño le hizo en julio pasado en la Embajada de Ecuador en Londres, en donde discuten el concepto de la nueva canción titulada Multiviral. La idea de los ganadores de 19 premios Grammy Latino y 2 Grammy consistía en pedir a los seguidores del grupo en Twitter que enviaran comentarios sobre el tema de la manipulación mediática y luego trabajar sobre ellos para manipularlos y escribir la letra. Utilizaremos sus ideas y las manipularemos para construir la canción. Vamos a hablar en contra del periodismo mediocre, pero usando sus voces, explica Residente a Assange en el video colgado en su canal de YouTube. Son las 12:18 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos el agrado de estar ahora a empezar esta entrevista vía telefónica con la tenor venezolana Xiomara Mistach. Bienvenida, Xiomara. Hola, buenos días, buenas tardes. Discúlpame, ¿cómo se pronuncia exactamente el apellido? Mi apellido, Mistaje. Mistaje. Muchísimas gracias, Xiomara. No, bueno, gracias. Queremos que nos comentes acerca de este Festival Internacional de Música Sonamos Latinoamérica. ¿Cómo es tu participación acá? Desde Terracanto, la agrupación de la cual yo formo parte, nosotros el año 2009 estamos organizando Sonamos Latinoamérica. Hicimos 3 ediciones. En esta 4ta edición, toda lo que es la parte de la producción del festival fue asumida por el Ministerio de la Cultura, y también fue asumida a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares, del Centro Nacional de Música y de la persona de Ignacio Barreto, representando al Centro Vicente Emilio Soja. Bueno, yo en esta oportunidad participaré como invitada del guitarrista José Luis Lara, que es un guitarrista del Estado de Bolívar, que tiene una amplia trayectoria entre lo que es la música universal, porque hace repertorio académico y también hace repertorio de música tradicional venezolana. Y bueno, yo también desde la Dirección de Recanto hemos realizado un trabajo de composición que ha hecho Néstor y Juan Manuel, y difusión de la música de raíz tradicional venezolana. Qué bueno. Bueno, si nos puedes comentar algo más del grupo como tal, de Terracanto. Bueno, del grupo y de los conciertos que se van a realizar. Uh-huh. El primer encuentro será en Carayac el día 13. Esta es una actividad que se va a realizar durante todo el día. Bueno, talleres, conciertos, recitales con los invitados, ¿no? Y el día 15 es el concierto inaugural en la sala José Luis Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 7 de la noche. Allí estarán los representantes de Puerto Rico, Argentina, Colombia y los venezolanos, bueno, que tenemos el gran honor de estar allí, ¿no? En este trabajo de difusión, en este trabajo de reflexionar sobre lo que es la riqueza musical latinoamericana. Yo creo que una de las ganancias que podemos lograr con estos encuentros es que las personas que asistan a las salas de concierto, a los encuentros, a los talleres, elaboren una postura crítica en cuanto a la importancia de la difusión de la música latinoamericana, en cuanto a la importancia del aporte de nuevas composiciones, en cuanto a lo que significa la minusvalía que por muchísimo tiempo han tenido las músicas tradicionales latinoamericanas en comparación con todos aquellos géneros, ¿verdad?, que tienen como que el respaldo de lo que se llama la industria cultural o la industria del disco. Yo creo que debemos fortalecernos, debemos elaborar esto desde una postura crítica. El público asistente realmente tiene que cimentarse en criterios sobre lo que es el apoyo y la importancia que tiene lo identitario en lo que es el desarrollo latinoamericano. Bien, qué bueno todo eso que nos estás comentando. Esta es la cuarta edición del festival. Sí, la cuarta edición. ¿Antes habías participado o sabías algo? ¿Notas diferencias? Sí, bastante diferencias. Uh-huh. Como yo te decía al inicio, el primer festival, el Sonamos Latinoamérica, ese contacto se estableció porque Te Recanto, la agrupación de la cual yo formo parte, junto con Néstor Viloria y Juan Manuel Sánchez, nosotros viajamos a Argentina, Santa Fe, a participar en Sonamos Latinoamérica, y bueno, establecimos los lazos con Oscar Gomítolo, que es el fundador de este festival. El año siguiente Oscar vino para acá y se hizo la primera edición del Sonamos Latinoamérica, se hizo un concierto en San Antonio de los Altos y se hicieron unos talleres en el IUDEL, en UNEARTE, en el Instituto Universitario de Estudios Musicales, que ahora, bueno, es UNEARTE. Y fue una cuestión bastante discreta, pero de muchísima importancia, porque ahí se comenzaron a cimentar las bases para la elaboración de este festival. El año siguiente hicimos el festival nuevamente de Recanto, contamos con la colaboración de la Compañía Nacional de Música, ¿verdad?, que nos cedió la sala José Pérez Rivas, y tuvimos también la colaboración del Sistema Nacional para las Culturas Populares. Claro. El siguiente año, el año pasado, bueno, también obtuvimos muchísimo apoyo de lo que fue de UNEARTE, apoyo de la Compañía Nacional de Música y del Sistema para las Culturas Populares, ¿verdad? En cuanto a los artistas nacionales que participaron allí, contamos el año pasado con el trío Nueva Colombia, vino Oscar Gomítolo de Argentina, vino Laura Cabezudo de Uruguay, acompañada por Matías, vino y participamos varias agrupaciones venezolanas, entre ellos las Voces Risueñas de Carayacas, estuvo Segundo García, el bandolista Segundo García, estuvo Eduardo Betancourt en el arpa, estuvo, no recuerdo el nombre de otras personas, bueno, fuimos varios los venezolanos quienes participamos allí. Claro, la diferencia está en que este año la organización del festival la asumió por completo el Ministerio de la Cultura a través del Instituto del IAEN, ¿ok? Y con el apoyo del Sistema Nacional para las Culturas Populares, de la Compañía Nacional de Música y del Centro Vicente Emilio Sojo en la persona de Ignacio Barreto. Claro, claro. Caramba, Xiomara, muchísimas gracias por toda esta información que nos has dado. Agradecemos mucho que te hayas tomado estos instantes, estos minutos. Y escuchábamos incluso por allá atrás un tenor, por allá atrás como que hay otro cantante que escuchamos por que como que está vocalizando. Sí. Está hablando, eso es lo que pasa. Ya. Bueno, muchísimas gracias. Si quieres comentarnos algo que se nos haya pasado y dar las invitaciones correspondientes. Yo decirle que este festival, la programación continúa en Barquisimeto. Barquisimeto, qué bueno. Sí, el 16 y el 17 en Barquisimeto, el concierto de... ¿En qué parte exactamente, cierre, sabes? En el Museo de Barquisimeto van a hacer los conciertos. El sábado a las 4 de la tarde hay un concierto, y el domingo hay dos, uno a las 11 de la mañana y uno a las 4 de la tarde, que es la clausura del festival. Allá, bueno, nos trasladaremos todos los artistas participantes, los amigos de Puerto Rico, los colombianos, los argentinos y todos los venezolanos. El cierre lo hace Carota Ñemi Taja, que es una agrupación del Estado Lara. Qué bueno, qué bueno. Sí. Muchísimas gracias, Xiomara, mucho éxito y bueno, que sigan así. Por supuesto, acá estamos muy pendientes de todo este tipo de informaciones. Bueno, gracias, próximas actividades. Gracias por el apoyo. No, hasta para luego. Eso estamos. Hasta luego. Bien, usuarios y usuarias, escuchábamos allí a la tenor venezolana Xiomara Mistaje, que nos estuvo hablando acerca de todo lo que va a ser la cuarta edición del Festival de Música Sonamos Latinoamérica 2013. Bien, con esto nosotros cerramos una emisión más de su noticiero Cultural Día, agradeciendo como siempre el esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la redacción y producción de este noticiero están Sinamay González, Guzmán Mazano, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En la consola de los sonidos estuvo impecablemente el señor Luis Loyo. Les habló Kenny Castillo. Recuerden que estamos en Twitter a través de @culturaldia. Nos pueden buscar en Facebook también por culturaldia. Y si gustan escribirnos a un correo, lo pueden hacer a través de culturaldia96@gmail.com. Pasen todas y todos muy buenas tardes y feliz comienzo de semana. El sabor de la tradición navideña.